Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro. Y estamos con un comentario adicional basado en Jeremías 17. Lo que van a escuchar es el audio de la nota que escribimos al respecto y que dice así. Adonai, el Señor, es nuestra fuerza y nuestro refuerzo, y en Él debemos poner nuestra confianza. En Él nos debemos apoyar para progresar en la vida, tanto espiritualmente como materialmente. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 17 que cuando apartamos nuestro corazón del Señor para apoyarnos en nuestro esfuerzo solamente, en la carne, en el hombre, entonces nos ponemos en maldición. En el mismo capítulo dice que los que confiamos en Adonai no veremos defraudada nuestra confianza, puesto que Él, que explora el corazón de los hombres, dará a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y que por lo tanto estaremos seguros, y que aunque las condiciones parezcan difíciles, estaremos tranquilos y no nos inquietaremos. A veces pensamos que estamos exentos de responsabilidad, que solo debemos confiar en el Señor Dios y no hacer nada, porque esto sería confiar en el hombre, pero esto es un error. Prueba de nuestra confianza en Dios son los pasos que damos en nuestra vida, y eso exige responsabilidad personal. A veces queremos bendición y reclamamos a Dios que necesitamos tal o cual cosa, que estamos pidiendo hace tiempo y que no nos llega. Oramos, lloramos, lloramos y nada, y nos frustramos porque no nos enseñaron que Dios dará a cada uno según sus obras, es decir, según lo que sus acciones personales ameriten. Cuando caminamos rectamente en justicia, cuando obramos conforme a la voluntad de Dios, ahí es cuando demostramos que verdaderamente confiamos en Él. Y ahí es cuando nos hacemos dignos de recibir las bendiciones. El Señor Dios es la esperanza de su pueblo. Aquellos que lo abandonan solo pueden generar daño para su vida. Un daño que se traduce como vergüenza y humillación, pero principalmente como sequía espiritual, puesto que Él es el manantial de aguas vivas. La prueba de nuestra confianza en el Señor es que aceptamos y consideramos sus enseñanzas para incorporarlas a nuestra vida y creemos que las mismas nos ayudarán a transitar por un camino de justicia y así hacernos merecedores de las bendiciones y de las promesas que hay. Pero esto implica comprender y aceptarlo racionalmente, es decir, decidirlo personalmente, optar por Dios. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Él solo tiene la palabra de vida que nos conducirá a curarnos y a salvarnos, tanto en sentido espiritual como personal, tanto en un sentido físico como social, es decir, espiritual y personal, y físico y social. Tal vez alguien diga, bueno, pero las bendiciones son por gracia y no por obras. Y contestamos que la palabra gracia en hebreo es la misma que puede traducirse también como favor. Y el favor de Dios es algo que se gana siguiendo sus mandamientos y enseñanzas. Es decir, caminando correctamente por la vida. Alguien podrá decir una vez más, pero eso es por obras y no por gracia. Y una vez más respondemos todo, absolutamente todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Un favor que Dios nos hace. Hasta el amanecer vivos cada día es por el favor de Dios, es decir, por gracia. Pero eso no significa que la gracia que Dios nos dé no tenga una relación coherente con lo que merecemos. De manera que si nos esforzamos por ser merecedores de más, esto es por dar más y mejores frutos según nuestras obras, entonces también obtendremos mayores favores sobre nuestras vidas. Es decir, que la gracia de Dios se derramará aún más sobre nosotros. Esperamos que tengan una excelente semana y que el Señor los esté bendiciendo, así como también ustedes puedan ser de bendición para la vida de los demás. Chao.